que esta no es la última cena. Ya es tanto. Sí. ¿Seguro? Sí. Ciérrame la puerta, ciérrala, ciérrala, cierra ya. Que ahora tú el que llegue está de más. Guau, guau, guau. Y ahora sí te duele. Yo sé que tú quieres llegar, pero no puedes. Guau, guau, guau. ¿Qué pasa contigo? Si los que vienen allá no vienen conmigo. Guau, guau, guau. Y ahora sí te duele. Yo sé que tú quieres llegar. Caballero.